Cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de igualdad, cuando oyes hablar de sueños, uno no puede olvidar que hace unos años atrás en una isla tropical el sueño de los más lindos allá te empezó a gestar. Cuando escuchas una música que sale del corazón, no importa cómo la llames, hasta solo aguanto. Cuando vayas con una gente que con pura pasión te darás cuenta de que compa y tenía mucha razón. Cuando todo lo que te rodea es la buena vibración, cuando sube, sube y sube como si fuera un avión. Cuando los americanos se den cuenta de su error, todos los celebraremos con un traguito de ron. Nos olvide, Cuba libre, los sueños sí se consiguen. Ahora tenemos, haremos a latinos a tu vida. Desde México, Argentina, desde Cuba, Trinidad, todos nos levantaremos para pedir igualdad. Recuperaremos lo que nos han robado, honraremos al espíritu de nuestros antepasados. Revolución pacífica y una canción, esto es lo que necesita la nueva generación. Una juventud cansada, aburrido de mentiras que no nos llevan a nada. Así que ritmo latinoamericano, sabor para el mundo. Hermanos, todos unidos, we the Cuban Revolution. Revolution. Cuba libre, que nunca se nos olvide. Cuba libre, los sueños sí se consiguen. Cuba libre, que nunca se nos olvide. Cuba libre. Sueños sí se consiguen. When you're speaking about dreams, when you're dreaming about dance, when you're dancing the music, it's no matter where you are. Cuba music means freedom going into you. Here, no matter how you feel, it's gonna take away your fears. Happiness become a lifestyle, and the only thing to do is enjoy and dance. When the music flows like a supernatural power all around the world, making dancing all the respect.